de hecho ya andan los topógrafos ratificando medidas, pues van a ver la toma de inicio cuando le empiezan, ¿no? Porque también pues el río pues hubo, gracias a Dios, se revino ahora en diciembre. Entonces tenemos que cuidar todos sus aspectos, ¿no? Ya la cuestión técnica ya lo dirá cuando le entra la obra de inicio, van a ir conectando pues lo que es ya la tubería del acueducto. Entonces todo el año para concluir la obra. Así es, todo el año, gracias a Dios, Ramón, después de una lucha, ¿no?, por conseguir estos recursos, pues afortunadamente ya están, y esto pues ha sido una gestión, una constante, ¿no?, con el gobierno.